Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La primera edición en portugués de Ensayo sobre la ceguera, novela de José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, data de 1995. Y de 1996, la traducción al castellano de España de Basilio Losada. En el crucero de una atestada calle de una ciudad sin nombre, que podría ser una ciudad de la Europa actual, un individuo, frente al volante de su auto, repentinamente se queda ciego. Es el primer caso de una epidemia que no tardan en bautizar con el nombre de ceguera blanca o mal blanco, puesto que el ciego no se hunde en un mar de sombras y tinieblas, sino que todo lo ve blanco, como si hubiera caído en un mar de leche. Luego del primer caso, ocurren otros que brindan la conjetura de que quien tiene contacto frontal con un ciego de estos, muy pronto se convertirá en un ciego más. Así, ante el terror, desconocimiento y rápida propagación de la nueva enfermedad, el Ministerio de Salud y el Gobierno nombran una comisión de logística y seguridad que con auxilio de la policía y del ejército, se da a la tarea de localizar y remitir a los ciegos y posibles contagiados a un viejo edificio que fue manicomio. Allí no les facilitan afanadores, ni médicos, ni enfermeras, ni medicinas, ni ningún botiquín. El drenaje, los retretes y regaderas están en mal estado. Carecen de ropa, de sábanas, de extintores de incendios y de otras cosas de primera necesidad. Así, el encierro y el reglamento que día a día les comunica un altavoz que manipulan los soldados que los vigilan con orden de disparar a quien se les acerque o intente huir, es una extrema deshumanización y negación de los derechos humanos más elementales. Están allí sin bañarse ni quitarse lo que llevan puesto, sucios, malolientes, hambrientos, abandonados, atascando y desbordando las letrinas y los pasillos, casi sin noticias del exterior, sin las típicas alaraquientas y folclóricas ONGs haciendo manifestaciones e impugnaciones frente al cercado y sin ningún socorro nacional e internacional, como si las personas y los países de toda la aldea global estuvieran ciegos de remate. Las adhesiones que se parecen en el manicomio, semejan una pesadilla, como si fueran las grotescas y fantasmagóricas deformaciones proyectadas por una laberíntica y amarillenta sucesión y amasijo de espejos deformantes. El número de reclusos llega a lindar los 300. A través de las noticias que reporta a los demás el viejo de la venda negra, un ciego que atesora una radio portátil, se tienen visos de los abundantes desastres que la ceguera blanca está suscitando por aire, mar y tierra. No solo se han improvisado otros sitios para recluir más ciegos, fábricas abandonadas, templos sin culto, pabellones deportivos y almacenes vacíos, sino que la peste de la ceguera blanca está destruyendo la ciudad y al país entero. Es decir, no se encuentra remedio alguno y la epidemia, con celeridad, está fuera del control de los médicos y de las autoridades. Incluso el ciego radioescucha llega a captar el horrorosísimo instante en que el locutor, frente al micrófono, pierde la vista. Pero la degradación inhumana, insalubre y excrementicia, y los mil y un infortunios de los ciegos hacinados en el manicomio se agudizan aún más cuando surge entre ellos una mafia. Alrededor de 20 rufianes, encabezados por un ciego que empuña una pistola. La mafia se apodera de una sala de la izquierda y de las cajas de comestibles que los soldados les dejan día a día, y les impone a los otros ciegos, a cambio de cierta cantidad de víveres, la entrega de los objetos de valor. Cuando estos se terminan, les exigen la entrega de sus mujeres a través de un método rotativo. Primero les toca a las mujeres de una sala, otro día a las mujeres de otra, hasta agotar las 5 salas que existen y de nuevo comienza el ciclo. Paradójicamente, esta exigencia de la mafia funciona como afrodisíaco y laxante moral, pues 6 de las 7 mujeres de la primera sala del ala derecha, en la que hay cerca de 40 ciegos, se dedican a gratificar, por gusto y placer, las necesidades sexuales de los varones de la misma sala. Si dentro del manicomio, la lucha por el poder y el sometimiento de los otros y de las mujeres es un reflejo de la corrupción y degradación ética del espectro social, entonces la imagen del globo terráqueo, un inmenso, enfermo, purulento, fétido, ciego, decadente y desahuciado manicomio destruyéndose a sí mismo, es lo más terrible. No hay límites para lo malo, para el mal, dijo el primer ciego, como si estuviera pudriéndose en el miasma de los horrores de una guerra, o de un campo de concentración de judíos, o de una franja de palestinos sometidos y aterrorizados por la ocupación militar de los israelíes. Y más adelante puntualiza la voz narrativa. La ceguera también es esto: vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. El primer acto temerario que intenta romper el control de la mafia lo pergeña y efectúa la mujer del oculista, el único humano cuyos ojos nunca se contagian del mal blanco y sin que se sepa por qué, quien desempeña el suicida papel de samaritana ante el pequeño grupo que la rodea, los suyos, llega a decir. En un momento, cuando las 15 mujeres de la segunda sala de la derecha van a cumplir la exigencia orgiástica de la mafia, la mujer del oculista, sin decir nada a nadie y con unas tijeras, le corta la garganta al ciego de la pistola. En un instante en que éste sometía a una nauseabunda felación a una de las reclusas, se desata un zafarrancho y hay otros muertos, pero fracasa la derrota de los mafiosos y la situación empeora. Con otro líder que se apodera de la pistola, el ciego contable que sabe braille, la mafia se repliega e interrumpe el flujo de alimentos. Ante la hambruna, un grupo de 17 ciegos, luego son 34, con el viejo de la venda negra como estratega, intenta, con fierros arrancados a las camas, tomar por asalto la sala de los criminales. Hay otros muertos, y de nuevo fracasa el descalabro de los bandoleros. Y solo son vencidos cuando otra ciega suicida, también sin consultar a nadie, con un encendedor que ocultaba, se desliza frente a la sala de los mafiosos y desencadena un incendio que se propaga por todo el manicomio. Las escenas del incendio es uno de los pasajes más alucinantes, dantescos y peliculescos de Ensayo sobre la ceguera. Novela escrita con esa apretada fluidez verbal que distingue el estilo narrativo del lusitano José Saramago, nacido en Asinaga, Santarém, Portugal, el 16 de noviembre de 1922, fallecido en Tías, isla de Lanzarote, España, el 18 de junio de 2010. Que puede gustar o no, poblado de digresiones y de un sinnúmero de detalles que alargan las anécdotas y a veces con un sentido del humor que carece de sentido del humor. Una vez fuera del manicomio, que ya desde el incendio había sido abandonado por los soldados y el gobierno, cobra mayor protagonismo un grupo de 7 despojos, 6 de ellos sin vista, el primer ciego y su esposa, la chica de las gafas oscuras, el viejo de la venda negra, el niño estrábico y el oculista y su mujer, quien es la que ve y le sirve de guía y auxilio ante la odisea que emprenden por las calles de esa ciudad devastada por los estragos de la ceguera blanca, carente de gobierno y de organización alguna, en la que proliferan los excrementos, los hedores, las putrefacciones, los montones de basura, las ratas y los perros hurgando, los cadáveres a la intemperie, los coches y autobuses abandonados, las tiendas y supermercados saqueados, sin agua ni luz, y los errantes grupos de ciegos deambulando por aquí y por allá en busca de comida, habitando casas, sitios y departamentos que no son los suyos, y donde la moral y las costumbres sexuales, como en el manicomio, se han tornado flexibles, puesto que la promiscuidad abunda hasta la saciedad y la náusea. En medio de ese orbe demencial, decadente y destructivo, que parece encaminarse al exterminio de la especie, y donde la delirante prioridad es conseguir o robar cualquier tipo de alimentos extraídos donde se pueda y cada vez más escasos, la mujer del médico y su grupo, más el perro de las lágrimas, concluyen su itinerario por los restos de la ciudad sin nombre, instalándose en el quinto piso donde ella y su marido tienen su apartamento. Este grupo, aunque quizá haya otros que la novela no ilustra, parece conformar la única tabla de salvación que tienen los humanoides, asolados al parecer en su totalidad por la pandemia blanca. Y esto, sobre todo, porque la cohesión y fraternidad del grupo descuella la calidad ética y el heroísmo de la mujer del oculista. Mucho antes de que el lector finalice la presente reimpresión de Ensayo sobre la ceguera, terminada en México por Alfaguara el mes de octubre de 1998, habrá advertido que las pastas se desprenden y las hojas se desgajan, como si lo hubiera maquilado un grupo de mercaderes sin escrúpulos que se hacen los ciegos tercermundistas. Pero el lector que navegue o haya navegado por las tinieblas que José Saramago pinta en estas páginas nunca sabrá, al parecer, qué otras atrocidades hubieran ocurrido si la ceguera blanca, a imagen y semejanza de un siniestro e inescrutable artilugo de Dios, no hubiera desaparecido del mapa. Pues por fortuna, las pesadillas soñadas y padecidas en tal laberinto de soledad, blanco pero sombrío, empiezan a desvanecerse. Precisamente cuando el primer ciego de pronto recupera la vista, como tocado por una varita mágica que un hada buena de otra narración dejó por aquí. Y encadena, luego de la chica de las gafas oscuras y del oculista, los otros ciegos, se sabe porque gritan de exultación por aquí y por allá, comienzan a recuperar el sentido de la vista, la facultad de mirar el entorno, pero también la ancestral y atávica manía de ver lo que se quiere ver y hacer que no se ve lo que se ve. Así, el lector, conciliado o contento consigo mismo, puede respirar tranquilo y suspirar de nuevo, si quiere, con la cuarta estrofa de Flor en la Luz, soneto de Carlos Pellicer. Dichosa luz la que en tus ojos vive. Tú se la das al día como flores y como flores a quien esto escribe. Y este título, Ensayo sobre la ceguera, novela de José Saramago, traducida del portugués al español por Basilio Losada, ha sido editada por Alfaguara. Es la primera reimpresión mexicana, terminada en octubre de 1998, con 376 páginas. ...1955... es el año en que Jorge Luis Borges perdió la vista y fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Aludiendo a esa paradójica y contradictoria circunstancia, ser ciego en medio de una enorme y laberíntica biblioteca de más de 900.000 volúmenes, compuso su Poema de los Dones, donde se ve ciego y se confunde con la sombra de Paul Groussac, escritor ciego, que al igual que José Mármol, ciego, dirigió la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. En ese sentido, vamos a escuchar la voz de Jorge Luis Borges recitando su Poema de los Dones, reproducida del disco compacto editado por la colección Visor de Poesía, serie El Poeta en su Voz. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que

Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Au fil des jours, s'en va le temps et moi j'attends. Au fil des jours, j'attends l'amour qui prend son temps. L'amour pourtant, l'amour est là, mais pas pour moi. Quand le printemps de mes 20 ans lui tend les bras, l'amour s'en va. Changé sous le soleil, mais pas l'amour. Il est resté toujours pareil au fil des jours. On se reprend, on se déprend, on se surprend. Jeu de l'amour, jeu de hasard, jamais trop tard. Quand vient mon tour, je risque tout, tout sur l'amour. L'amour viendra, l'amour fera.